Siéntense, vamos a cantar tantito. Préndanse. Quédate conmigo, oh Jesús, que empieza el día. Misa de parte de la ciudad. Thank you.